Imagina. Aria Music. Todos buscamos felicidad. Es algo muy difícil de encontrar. Si no vemos más allá es por no mirar. Escuchar tu corazón puede ayudar. Sonríe al mundo, la fiesta va a empezar. Me hace feliz ver a la gente disfrutar de la Navidad. Un año más tengo enfrente para darte amor y amistad. Y en los corazones se siente la magia de la Navidad. Una mirada inocente y un año nuevo para soñar. Juntos vivir una fantasía que nos cautiva de noche y día, acompañando esta melodía. Todos bailando, todos cantando. Juntos vivir una fantasía que nos cautiva de noche y día, acompañando esta melodía. Todos bailando, todos cantando. Tengo algo para ti, amor que se haga así. Siéntelo, es especial, busca dentro de ti. Es la fantasía que nos hace vivir y la familia se puede unir. Imagínate hacer feliz al mundo entero a la vez. Papá no es siempre primero, yo ya sé. Para este año mi deseo que traiga paz y cumpla los tuyos también. Imagínate hacer feliz al mundo entero a la vez. Papá no es siempre primero, yo ya sé. Para este año mi deseo que traiga paz y cumpla los tuyos también. Recibe en tu casa, la calle, hasta en otro país. Hermanos, abuelos y padres y toda la familia al fin. Juntos por lo que no están, para que nos vean reír. Sigamos el camino a las estrellas. Juntos por los sentimientos, no por la materia. Valora cada momento que la vida es bella. Y en el corazón de la gente irás dejando huella. Y en los corazones se siente.